Bueno, nada más les voy a leer un pequeño convocatoria que hacen los compañeros de San Pablo Tecalco aquí presentes. Este es un encuentro de pueblos de Xaltocan, Tecamac, Chiconautla, Acolman, Sierra y Valle de Teotihuaca, Atenco, Valle y Sierra de Texcoco y Región Oriente, Nororiente del Estado de México. Se llama Por la Defensa Política, Jurídica y Popular del Medio Ambiente. Es la primera convocatoria desde el Cerro del Chiconautla y dice así: a las organizaciones sociales, civiles y políticas, a todas las comunidades de los 12 pueblos originarios de Tecamac, a los pueblos originarios de toda la cuenca de México y del mundo, a la sociedad dedicada a la información civil y ciudadana, a estudiantes y profesores, a los colectivos juveniles y a las comunidades solidarias del mundo. Convencidos de que a partir de que fueron trastocadas las formas organizativas de carácter administrativo, económico y cultural de los antiguos Altepec y Calpulli de nuestros ancestros, por parte de quienes llegaron de ultramar y una vez vencidos su heroica resistencia el 13 de agosto de 1521, se dieron a la tarea de imponer sobre sus escombros un modelo despótico, ya sea mediante la encomienda, el corregimiento o el cabildeo municipal, a través de los cuales comenzó el despojo de su territorio. Contrario a lo que se esperaba, el Estado que se formó una vez culminada la Guerra de Independencia no únicamente no frenó el despojo, por el contrario, lo intensificó. Carente de una identidad cultural y proyecto de nación propio, optó por abrir las fronteras nacionales a la colonización extranjera, lamentándose de que el territorio nacional estuviera poblado mayoritariamente por indios. En cuanto al marco jurídico que impuso, mismo que quedó plasmado en la Constitución de 1824, cuando a los indios se refirió, lo hizo en tono de burla, al expresar que las relaciones comerciales que sostuvieron los pueblos indios con naciones extranjeras tenían que estar regulados por la Federación. Si consideramos que después de 300 años de despojo y opresión, nada tenían que comerciar con el extranjero. Años más tarde, en la Constitución de 1857, el constituyente se limitó a lamentarse de la miseria en que vivían los indios, no obstante haber sido los dueños originarios del territorio. Pero inmediatamente se disculpó, aduciendo que si se les entregaba la tierra enseguida, iba a ir a parar a manos de la iglesia como pago de servicios por concepto de bodas o bautizos. El Estado, en vez de remendar sus males, instituyó leyes con las que siguió despojándolos de sus tierras comunales, situación que perduró hasta el Porfiriato. Terminada la fase armada de la Revolución Mexicana, por fin parecía que se abría una ventana por lo que nuestros pueblos accederían a recuperar su territorio. Pues, tal como asentó el constituyente de 1917 en la fracción sexta del artículo 27 constitucional, los condeñazgos, rancherías, pueblos, congregaciones, tribus y demás corporaciones de la población que de hecho y por derecho guardaban el Estado comunal, tendrían capacidad para disfrutar en común las tierras, bosques y aguas que les pertenecieran o que se les hubiesen restituido o les restituyesen. Sin embargo, esa ventana se cerró muy pronto. En 1934, al ser reformado dicho artículo, se eliminó a los pueblos como titulares de derecho agrario, reemplazándolos por el ambiguo concepto de núcleo de población agraria. Y el golpe de la puntilla vinieron a ser las reformas que se sufrieron en 1992 y 2013, con la que en definitiva los pueblos se nos han imaginado el derecho de decidir libremente en el destino de nuestros territorios. En contraste, se nos ha impuesto un brutal modelo de desarrollo económico, copiado originalmente de Europa y posteriormente de los Estados Unidos, consistiendo en una concentración urbana en grandes centros de población alojados en torres departamentales, denominadas ciudades o satélites. En otros países desarrollados, tal proyecto ha dejado amargas experiencias, donde la contaminación y la lluvia ácida son una constante. En el caso de México, se agrava porque paralelamente a ese tipo de urbanización formal se ha desarrollado un urbanismo carente de regulación, donde sus protagonistas son las inmensas masas de una población migrante que en su lugar de origen carecía de una alternativa que les permitiera elevar su nivel económico de vida, y que en la Ciudad de México y su área conurbana tampoco lo obtuvo, quedándole como única opción poblar los cerros y parte de los lechos de los lagos. Sin embargo, el Estado mexicano, lejos de preocuparse de corregir los desequilibrios ecológicos y sociales que ha provocado el modelo de desarrollo, que ha instrumentado o consentido de facto, lo ve como una oportunidad para incrementar su riqueza y la de sus aliadas, las grandes empresas nacionales y extranjeras. que en estos momentos se proponen hacer de los estados de Morelos, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y Estado de México una megalópolis, una enorme ciudad cuyo pivote de partida es el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Preocupados por lo expuesto, reiteramos la presente invitación para acudir a la celebración de este encuentro, cuyo objetivo es promover, mediante un diálogo político respetuoso e incluyente, que permita compartir experiencias de lucha, resistencia y de gobierno local desde las comunidades. Nos convocamos a contribuir a la reflexión con balances y propuestas que permitan avizorar un rumbo a seguir frente a esta difícil coyuntura de continuidad, devastación de nuestra diversidad, de nuestra biodiversidad, materiales pétreos y recursos hídricos, y de intensa transfiguración hacia la urbanización insostenible. Este encuentro se realizará el sábado 10 de diciembre, el próximo sábado, en San Pablo Tecalco, municipio de Tecámac, Estado de México, a partir de las 10 de la mañana, a un costado de la Plaza Cívica, frente a las oficinas del Comité Autónomo de Agua Potable. Fraternalmente, vecinos unidos por la defensa del Cerro del Chiconautla y la Brigada Comunitaria en Resistencia contra el Urbanismo Salvaje. Y eso sería todo. Gracias. Pues ahí está la invitación abierta para este próximo sábado.